Decidiste alejarte y no mirar atrás más, hasta que te volvieron a decir mi nombre. Yo, asumiendo que no habría ya un día en mi vida de que ibas a volver. ¿Cómo no quieres que me asombre? Y ahora me toca improvisar mientras te miro a los ojos sin saber qué va a pasar si te vuelvo a besar. Confesarte que aún sigues en mis sueños, que nunca te fuiste y que no pienso perderlos, porque este amor no tiene escrito el final y tengo miedo de fallar al intentar lo que fue. Y tal vez lo que será. Yeah.